La oración. En la naturaleza hay momentos de relación universal, relación sublime que solo el alma recogida entiende y cuya virtud se manifiesta en el sentimiento para confluir en la gran causa generadora de todo. Ese momento es el de la oración y esa virtud es la resultante de todas las fuerzas latentes y amorosas del universo. Mucho se os tiene dicho sobre ella. Y aún escrito, y por lo tanto, no vengo a haceros una manifestación didáctica, sino a expresar el objeto de vuestra reunión. Preparados y convocados vuestros hermanos de antemano, por alivio propio, para satisfacción general de todos, dirigirnos a Dios, confundir nuestros sentimientos en aras de nuestro deber y completar nuestros trabajos en la vida de cada cual. Sentado que la oración es la más elocuente, aunque concisa, expresión del estado de nuestro ánimo en los momentos de placer, temor, duda, pesar, nosotros debemos regocijarnos porque Dios facilita el medio de transmitir nuestras impresiones morales, sabrosísima facultad de todo ser inteligente y necesidad material para el equilibrio de los seres con los que estamos íntima y temporalmente ligados, cada uno en su vida respectiva. Así se ve que a la elección mutua de los agentes naturales y en el instante mismo de nuestras impresiones, todos manifestamos en aquellas algún defecto, algunas sensaciones. Por esto vemos al llegar de la noche enmudecer la naturaleza. Por esto vemos a los primeros albores de la mañana las aves en su escondido nidal entornar placenteras sus conciertos en el gran concierto matutino. Por esto las flores en la pintada primavera desprenden su primer aroma a la influencia del primer acillo de oro que el sol envía al horizonte. Como la bruma del arroyo, la niebla en la arboleda, el nacer del celaje y el murmullo, en fin, de la campiña, que amor pronuncia y amor envía al excelso trono del Señor. En gratitud de su existencia, en ofrenda de su prueba e injusto reclamo de su progreso, de su dicha o de su objeto. Convocados aquí venimos para obrar y orar por todos, porque al hacerlo, así lo hacemos por nosotros. Oremos pues, hermanos, Dios espera nuestra oración, porque Dios espera todas las manifestaciones de sus criaturas, porque Él comprende todos los lenguajes, todas las necesidades, y a ella acude cuando el individuo las reclama, porque siempre está solícito para nuestra ventura. Oremos pues, oremos como a cada cual se le sugiera, porque orar es la bruma del arroyo, la brisa de la mañana, el perfume de las flores, la niebla de la selva, el canto de las aves, el rugido de las fieras. Es la lágrima que se evapora furtiva por la mejilla, el suspiro ahogado del pesar, como es libre y espontáneo el del placer. La mirada que lanzamos al espacio en el momento perplejo de nuestra acción, como todas las frases más elocuentes del decir, como el silencio extásito del recogimiento. Oremos, que Dios espera nuestra oración. Salve, hermanos, por ausentes y presentes. Oremos. Devocionario Espírita, narrado por Gustavo Díaz Vandres. Biblioteca Espírita Don Juan Portillo. Visítanos en www.espiritismo.pregoneros.net.